En esta alcoba fría tu presencia. En esta vida sola ya no queda nada, nada, nada. Nada. ¿Por qué tantas preguntas sin respuestas? Porque si no te veo se me hiela el alma, el alma, el alma. El alma. Duele tanto haberme equivocado y me consumo vida. ¿Por qué no me perdonas si errares de humanos? Oh, oh, oh. Soy una mujer que se ha quedado a medias en un abismo oscuro y es que me encuentro tan solo. Porque después de todo te has llevado todo, todo, todo, todo. Y si antes lo que quise no lo pude, si me necesitaste y yo no estuve, lloro, lloro, lloro, lloro. Este arrepentimiento y me consume vida. Por hacerte daño, de verdad lo siento. Oh, oh, oh. Soy una mujer que se ha quedado a medias en un abismo oscuro y es que me encuentro tan solo. De ti.